La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer con mi propia bandera. Y como cada semana tenemos la bendición de poder hablar con ella, con Mariela Tulián, quien es casquicuraca de la comunidad Come Chingona de San Marcos Sierras. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, Renata. Buen día, Renata. Buen día a la radio, a toda la audiencia. Siempre un gusto estar en comunicación con ustedes. Igualmente, siempre para nosotros es muy muy enriquecedor hablar con vos. Te contaba, recién estuvimos hablando con la Juani, casquicuraca de la comunidad de Hijos del Sol, de Dolores. Así que nos encanta poder, al final ahí estaba hablando de estos momentos y bueno, y cómo organizarse con las ceremonias que se vienen, ¿no? Que son tan importantes, y bueno, frente a este aislamiento y la imposibilidad de moverse, bueno, viendo cómo organizarse. ¿Qué nos traes para hoy, para la columna de hoy, Mariela? Bien, justamente quería hablarles un poquito sobre esto. Primeramente, déjame que le envíe un abrazo enorme a Juani. Sí. Que siempre está en mi corazón, siempre la veo por ahí en las redes y me da mucha alegría verla porque es muy divertida ella en sus redes. Sí. Así que, bueno, justamente quería comentarles que nosotros como comunidad y además hemos armado como un grupito de trabajo, venimos trabajando en educación intercultural bilingüe desde hace algunos años y bueno, nos proponemos hacer algo un poco más... ¿cómo se diría? Un poco más arriesgado, un poco más, profundizar un poco más sobre la didáctica de la ceremonia a partir de este año. Ajá. Bueno, primeramente me parece importante recordarles que la educación siempre ha sido una herramienta, ¿no? Y una herramienta para ciertos grupos de poder. A través de esta herramienta se buscó igualar a una población sumamente diversa, sobre todo en ciertas épocas históricas de nuestra patria. Sí. Y a través de esta herramienta se implantó una sola historia, la historia de los que ganaron, la historia oficial de nuestro país, que no da cuenta del genocidio y saqueo sobre los pueblos indígenas que implicó el nacimiento de este país. Sí. Se garantizó el predominio de esa única voz, de esa única... Perdón. De esa única voz, de esa única versión de la historia, la justificación de esos crímenes de lesa humanidad y una manera de ver y entender el mundo, la cosmovisión, ¿no? Sí. Bueno, así la espiritualidad fue negada y relegada solo a ámbitos comunitarios. Las comunidades indígenas, por suerte, que nos sentimos refugiadas en nuestro monte, seguimos ejerciendo de una manera totalmente paralela a todo el sistema y a todos los sistemas esta espiritualidad. Hacer educación intercultural bilingüe implica ser conscientes de esta lucha de poderes y también tomar un partido, tomar un lugar. Trabajar la IB en una institución educativa es una decisión política. Sí. Y es una decisión política que se basa sobre la generación, validación y transmisión de conocimientos, que siempre pretendió ser de una élite social, ¿no? Sí, de los dueños, bueno, de los dueños de la historia. Exacto. Sí. Y bueno, nosotros venimos trabajando, por suerte, bastante bien desde hace algunos años con un sindicato, llamativamente, con el sindicato SADOP de docentes privados. Venimos fortaleciendo el trabajo que comenzamos como comunidad en el año 2004 sobre educación intercultural bilingüe, pero lo profundizamos mucho más a través de SADOP, lo que nos permitió llegar incluso a dar capacitaciones docentes, ¿no? Ajá. Este año, a partir del aislamiento social, a partir de toda esta situación, nosotros no vamos a poder desarrollar el proyecto como lo veníamos desarrollando. Yo vengo escribiendo textos, una colección de textos que se llama La Pequeña Francisca. La colección se llama Lo que nos cuenta el viento. Los textos son relatos de la transmisión oral. Son básicamente diálogos entre una abuela y una nieta, la nietita Francisca con su mamila. Sí. Se van incorporando de a poco otros diálogos entre abuelos y nietos. Aparecen otros personajes, ¿no? Y bueno, hay toda una un libro que está saliendo ahora, que estoy sacando, sobre la noche del Inti Raymi. Este libro está compuesto por relatos, por textos de diálogos durante esa noche. Se habla sobre los espíritus protectores del monte y cómo intervienen en la ceremonia y en la vida diaria y cotidiana de una comunidad indígena como el Chingón. Qué lindo, Mariela, qué lindo. ¿Cuándo va a estar ese libro? Bueno, la idea sería lanzar todo el proyecto a partir del 21 de junio. Nosotros utilizamos, digamos, estos textos como una herramienta para trabajar dentro de las aulas y ser disparadores, estos textos, de un montón de diálogos, de un montón de intercambios. Claro. Lo que nosotros proponemos es distintos textos que los docentes pueden elegir, escoger para trabajar en historia, en lengua, en ciencias naturales, para trabajar distintos contenidos esenciales de la educación, que muchos se relacionan con la educación ambiental incluso, pero que también se pueden profundizar tanto como el docente decida profundizarlo. Claro. Nosotros les ofrecemos un intercambio completo, total. Estamos dispuestos a hacer charlas con los docentes y los alumnos. Lo venimos haciendo con distintas escuelas. Y bueno, a partir de estos textos, vamos a celebrar el Inti Raymi, que es el solsticio de invierno, ¿no? Sí. El Inti Raymi significa regreso del sol. Entre la noche del 20 y del 21 de junio se vive la noche más larga del año, es cuando el sol está más lejos de la Tierra, ¿no? Y al regresar nosotros como comunidad esperamos ese regreso del sol. Esto también quiero recordarles que en realidad no es una ceremonia, se considera como una ceremonia andina o típicamente andina, y algunos hasta la consideran exclusivamente andina. Lo que no es así, porque, por ejemplo, hay en países donde lo llaman Wilcacuti, además de Inti Raymi, ¿no? Ajá. O sea, en otras lenguas también está, en otros pueblos de Centroamérica. Y, por ejemplo, para el pueblo mapuche, esta ceremonia se llama Huiñoltripantu, o Huetripantu, ¿sí? O sea, en toda Latinoamérica se celebra esta ceremonia. Sí. Porque es un ciclo natural de la Madre Tierra, entonces es algo que los pueblos indígenas siempre hemos como estado ahí presentes, ¿no? Claro, la mayoría de los calendarios, ¿no?, originarios tienen relación, íntima relación con fenómenos como, bueno, astrológicos, astronómicos, el sol, el momento en donde Sirio sale y se pone en conjunción con el sol. O sea, siempre se han respetado y han sido transversales a todas las culturas. Exacto, exacto. Desde el punto de vista que uno lo quiera ver, inclusive desde el punto de vista científico, se puede explicar perfectamente por qué es importante esta fecha. Claro. Está bueno a veces porque esto les ayuda a las docentes a trabajar contenidos que son parte de la educación, de la educación general básica, y que también son disparadores para trabajar estos temas. Como te decía, nosotros veníamos trabajando con SADOP, venimos trabajando muy bien, y SADOP engloba, agrupa muchas instituciones educativas religiosas, muchas católicas. Y bueno, hemos venido trabajando fuerte estos dos últimos años, sobre todo, el que se comprenda que la espiritualidad no está en contraposición con la religión. Claro. Son conocimientos distintos, son sabidurías distintas, y que tienen cada una un argumento diferente. Y desde el punto de vista de este tipo de diálogos, nosotros hemos llegado a la conclusión con muchas docentes que tal vez desde los pueblos indígenas hay más asidero científico a la celebración de estas fechas que lo que se pueda discutir desde el punto de vista de la religión. He tenido esas alegrías de docentes que me han dicho esto, ¿no? Claro. Y bueno, se nos planta el desafío de cómo celebrar estas ceremonias a través de internet, a través de redes sociales. Claro, ¿no? ¿Cómo hacer? Es un desafío, ¿cómo hacerlo? Sí. Así que bueno, nosotros les proponemos estar en contacto a través de estos textos, de todos los diálogos que sean necesarios. Incluso hay en escuelas donde se están generando grupos de WhatsApp entre los docentes, los alumnos y nosotros desde la comunidad y desde este grupo de trabajo de EIB. Qué bueno poder empezar de alguna manera a recuperar esos puntos perdidos en el tejido colectivo y restaurarlo a través de estos relatos, a través de entender y de comprender estos rituales que tienen que ver con los ciclos naturales y que nos permiten conectarnos con nuestros propios ciclos, entrar en más en armonía, por eso también lo destacamos siempre, que tiene que ver con eso, con restaurarnos un orden cíclico y natural que las culturas originarias han sostenido en el tiempo. Sí, sí, totalmente. Además también recordarles que en realidad en junio son tres ceremonias. El 21 sí. de junio, el solsticio. Después hay otras dos ceremonias que son ceremonias de fuego, el 24 y el 29, ajá. que son conocidas como las fogatas de San Pedro y San Juan. Sí. Sí. Bueno, en las ceremonias estas lo que se trata es, el día 24, es quemar todo lo viejo. Todo lo viejo. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era niña quemábamos las hojas de la escuela del grado anterior. Ajá. Los guardábamos hasta esta fecha y lo quemábamos todo. Sí. Nos explicaban que es una manera de toda esa energía que quedó ahí guardada, todo el esfuerzo que pusimos en estudiar, todo lo trabajado, toda esa energía quedó plasmada en el papel. Sí. Entonces, al quemarlo, toda esa energía vuelve a nosotros, es liberada nuevamente y vuelve a nosotros. Y luego, en la ceremonia del 29, se ofrendan al fuego sí. todas aquellas cosas que queremos para nuestra familia, para este año que comienza. Atraer, claro. Claro. Sí. Así que creemos que también es importante compartir estas ceremonias también con los chicos. Claro. Buscamos nuevas maneras de conectar lo ancestral con este tiempo, desde un lenguaje milenario, pero también un lenguaje de actualidad indispensable para los niños hoy en día. Teníamos que buscar la manera y bueno, creemos que en este momento la propuesta es acorde a este tiempo y que la podemos realizar, así que con esta nueva manera de sintonizar frecuencias sí. entre los que estamos desde siempre y las personas que tratan de buscar esto, de encontrar sentido en todo lo ancestral y milenario, les abrimos las puertas, vamos a estar conectándonos en estas fechas a través de Facebook, vamos a estar haciendo ceremonias sincronizadamente, todas las escuelas que se quieran sumar, va a haber un momento donde vamos a habilitar una grabación y esa grabación la van a poder hacer a partir de que esté habilitada en el horario, en el día que quieran, pero va a ser de manera gratuita para todos los docentes, para todas las escuelas y además todas el resto de personas que quieran participar, por supuesto, pero con un lenguaje docente y una conexión con los niños, teniendo en cuenta de que nosotros con los niños lo trabajamos previamente con textos en las aulas, ¿no? Maravilloso. No, maravilloso y bueno, y poder facilitar esta información que sea bien accesible y que se multiplique y que podamos compartir. Y desde acá, si te parece, también en las próximas columnas nos vamos preparando para esas ceremonias y vamos hablando un poco más sobre qué implican o cómo se preparaban o cómo, ¿no? Un poco también de esos relatos para que podamos ir sintonizándonos en esa frecuencia que se viene. Te agradecemos un montón, Mariela, como siempre, nos encanta hablar con vos. Bueno, te agradezco mucho a vos, Renata, a la radio y un abrazo enorme a las comunidades de Córdoba y que porque sé que un par de comunidades me están escuchando. Sí. y bueno, y esperamos que nos acompañen en este tiempo, en estas ceremonias y va a ser el comienzo porque vamos a seguir trabajando hasta el 1 de agosto para que dentro de este mismo marco de encuentros virtuales también podamos compartir el 1 de agosto en ceremonia. Buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos sintonizados. Muchísimas gracias, Mariela. Abrazo enorme. Abrazo grande, gracias.